Oración al milagroso San Onofre para la buena suerte y dinero urgente. Búscate un lugar tranquilo donde puedas cerrar tus ojos, relajar tu cuerpo, abrir tu mente y escuchar con mucha atención. Mi glorioso y admirable San Onofre, que te has manifestado al mundo como verdadero discípulo e imitador de Cristo Jesús, nuestro Señor, hermano y Salvador, santo que fuiste ejemplo de fortaleza y valor, y nunca te apartaste del eterno Señor. Hoy, que estás cerca de la providencia divina, te suplico que interpongas tus eficaces ruegos para que pueda conseguir cuanto antes ayuda del cielo en mis graves necesidades económicas y laborales. Tú, que son ese amor que tienes por Jesús, nuestro Salvador, aspiro, bendito San Onofre, tu bendición, ya que con gran humildad deposito en ti mis urgencias y necesidades, porque sé que no me dejarás desamparado en el auxilio que te estoy pidiendo. Ayúdame a ganarme el cielo a través de tu humildad y tus virtudes. Enséñame a ser como tú estuviste solo y nunca dejaste tu fe. Ayúdame a ganarme el cielo y estar con Dios con el alma y el corazón. Solo tú que puedes ayudar en la economía y en el trabajo, ya que eres eficaz y rápido dando ayuda, no me desampares con lo que te solicito. Tu poder es ilimitado y tu mediación con Dios es sagrada. Admirable y glorioso San Onofre, sincero y seguro consuelo de los afligidos, aclamado y venerado en todo el mundo por los muchos bienes que consigues, para quien con fervor, humildad y confianza acude a ti, y que obras tantos prodigios para tus devotos, te ruego atiendas mi sincera petición para que ante la necesidad, ante todo aquello que me aflige y me produce tanta angustia, inquietud y desasosiego, no pierda la esperanza y la confianza. A ti, que nunca te faltó la fe ni la esperanza, hoy te pido que hagas que la suerte llegue a mi vida. Te pido que me hagas una persona llena de confianza, para así poder estar esperanzado de que la fe vendrá a mí y poder ganar el dinero que preciso, también ganar en el amor, en el trabajo y en mi hogar. Te pido, San Onofre, que me cubras con mucha suerte y mucha riqueza. Tú siempre serás nuestro santo en aquellos momentos más necesitados. Tú siempre serás nuestro guía, protector y amigo. Por ello, he venido a pedirte que me concedas esta petición que tengo hoy para ti. Sé que seguirás siendo mi protector para aquellos momentos de enfermedad, mi guía para aquellos momentos en los que me encuentre perdido y mi amigo para los momentos que más me sienta solo. Concédeme que yo experimente los benéficos efectos de tu poderosa intercesión con nuestro Dios y ayúdame a conseguir lo que tanto necesito en nombre de Jesús. A continuación, realiza tu petición con mucha fe. Si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que la escribas debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Señor, que mi plegaria te sea agradable, así como lo que deseo alcanzar por la mediación del venerable San Onofre, que tanto bien hizo durante su vida. Que sean agradables a tus ojos, Señor, y que a través de nuestro protector y nuestro guía, el bendito y modélico San Onofre, suban como incienso puro a tu presencia, para que tú las escuches, atiendas y concedas, si son para el bien de mi alma, salud de mi cuerpo y fortalecimiento de mi espíritu. Que me convierta en constante pregonero de ese amor que Jesús nos enseñó desde la cruz y que sepa conservar la fidelidad de su palabra. Fidelísimo y venerado siervo San Onofre, en el nombre del gran poder de Dios, espero, lleno de esperanza, tu intercesión y tu bendición para conseguir lo que aquí te pido. Dejo bajo tu protección y generosidad mis desesperadas y urgentes necesidades. Dame buena suerte en los juegos, en mis inversiones económicas, en mis negocios. Haz que la buena suerte y la fortuna aparezcan en mis caminos para que mi vida se llene de prosperidad y amor. Junto a ti, divino Redentor, pongo mis alegrías y mis penas, mis trabajos y mis sufrimientos, mis necesidades y carencias, mis dolores y mis inquietudes. Oh bendito santo mío, usa tu poder milagroso y que pronto vea yo cumplidos mis deseos. Traslada mis súplicas ante el trono del Altísimo, ruégale, lance sobre mí una mirada de compasión y me llene de sus bendiciones. Alcánzame también la gracia de imitar tus virtudes, en especial que sepa ayudar al prójimo para que encuentre la verdadera felicidad en dar, porque solo en la medida que demos, recibiremos. Lleva mis agradecimientos y alabanzas al Señor por el grande amor y misericordia que ha manifestado y sigue manifestando hacia nosotros, sus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. A continuación, cierra tus ojos. Libera todas tus preocupaciones, aunque sea por unos minutos. Permite que el Espíritu Santo entre en ti, que recorra todo tu ser, que te dé todas las virtudes buenas para que puedas desarrollar tu vida con sabiduría, con salud, con amor, y así poder lograr todo lo que te propongas en la vida. Tan solo relájate, siente la presencia de Dios, el aire que estás respirando, el aire que toca tu piel, los sonidos que escuchas, los olores que entran por tu nariz. Tan solo relájate, confía, sé tú mismo, Dios está aquí con nosotros, siéntelo. Siente su presencia. Toma aire profundamente. Inspira. Expira. Abre tus ojos y te deseo que tengas un hermoso día en compañía de Dios. Que todos tus sueños se hagan realidad. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.